programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto, tiempo para recordarles a ustedes de que hoy es lunes 11 de septiembre de 2017. Quito cuenta con una temperatura de 9 grados, una máxima de 20 y una mínima de 8 grados. Aquí en Quito, Ecuador. Vamos a recordarles también los números de los últimos dígitos de las placas que no tienen acceso a ingresar al Distrito Metropolitano de Quito. Darío. Así es, muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento ya no pueden ingresar dentro del perímetro de aplicación del pico y placa los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. No pueden ingresar al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, al sur con la avenida Morán Valverde, al oriente Simón Bolívar y finalmente al norte con la avenida Diego de Vázquez. En este perímetro se cierra este lugar de aplicación de la medida pico y placa. No puede ingresar desde este momento hasta las 9:30 en la tarde, 16:00 hasta las 19:30. Así que vamos a respetar esta medida, no nos dejemos sorprender y a cumplir con esta normativa. También queremos recordarles sobre la construcción del metro de Quito. Tiene algunos trabajos en la ciudad de Quito. Por ejemplo, es el cierre de la avenida América entre la calle Merchena y lo que es el Seminario Mayor. Tenemos reportes de este espacio donde están ya en realidad está cerrada la vía, no se puede circular en este espacio de alto tránsito, así que tome vías alternas y va a cruzar norte-sur, sur-norte por el sector de la Universidad Central del Ecuador. Mientras que ECU 911 manifiesta que las carreteras en lo que corresponde a Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones y visibilidad aptas para los vuelos, lo único que nos queda recordarles a ustedes, amigos, amigas, es que en el caso del aeropuerto Mariscal Sucre, 3 horas de anticipación para que usted pueda volar a otros países, es decir, vuelos internacionales, vuelos nacionales 2 horas, y revise, por favor, los que van por las carreteras, revise que lleva los documentos de forma oportuna, las señales de tránsito, y revise también su vehículo, y le deseamos a usted que tenga un buen viaje, para que usted llegue a su destino, y obviamente, pues a todos nuestros amigos que están dentro del perímetro urbano, recordarles, usen las líneas cebras. Camine por las aceras, no lo haga, por favor, por la calzada. Con esto, feliz viaje a todos y que les vaya muy bien en cada uno de sus trabajos. Titulares en Zona Cultura. Y bueno, tenemos ya en nuestra cabina 7 de la mañana y 4 minutos. En los siguientes minutos les contamos sobre la siguiente información. Ecuador realizó el primer chacu de vicuña. Travesías y naufragios denuncia el éxodo de los pueblos contemporáneos. Ecuatorianos vinculados a la cultura realizan encuentro de gestores culturales en Nueva York. Aleida Quevedo ofrece su historial poético en su antología Cierta manera de la luz sobre el cuerpo. José de la Cuadra bautizará el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Durante 4 días, el documental El reloj de Velasco Ibarra se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Santi Abril, violinista ecuatoriano, participa en la Orquesta Filarmónica de Cali. El 13º Festival Contemporáneo se inaugura este martes. Ecuador busca un futuro verde y emprende el programa integral amazónico. En Quito se proyectará el cine para fortalecer la conciencia personal. 5º Festival Internacional de Clarinete, Quito, centro del mundo. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, contaremos con la participación de Elizabeth Salgado, directora ejecutiva de la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador. Con ella conversaremos sobre el 5º concurso Caza Erratas. Nuestro siguiente invitado estará para contar sobre uno de los proyectos Mi Voz, Mis Derechos, Paulina Topón y Giovanni Córdoba, técnicos del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui. Con ellos conversaremos sobre este tema. Y al cierre estaremos junto a Fran Boris Walsaki, alcalde de Pedro Moncayo, con quien hablaremos sobre el concurso Cantando a Pedro Moncayo. Y con este preámbulo de la información que tendremos aquí en Zona Cultura, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7 en todo el territorio continental ecuatoriano y ya es oficial. Desde el próximo 12 de septiembre, Ecuador ya contará con su primer Plan Nacional del Libro. ¿Qué contempla esta propuesta? Con estas palabras, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, señaló la semana pasada el lanzamiento del Plan Nacional del Libro y la Lectura del país, que se realizará el día de mañana. Este plan contendrá varias actividades sostenidas por los ministerios de Cultura, Educación y Relaciones Exteriores. Entre ellas contemplan actividades desde la transformación de leyes, traducción de libros a lenguas nativas, incentivos a madres para que lean a sus hijos en los primeros meses de gestación, lecturas públicas con mediadores y adecuación de las bibliotecas. Por eso presentamos un plan que va a ser un plan histórico, que es el Plan Nacional del Libro y la Lectura. A ese plan lo hemos llamado José de la Cuadra, en homenaje a ese gran creador guayaquileño, que es un ícono de nuestra cultura, de nuestra identidad. Según el escritor Edgar Alán García, director de Plan, lo que se busca es incentivar una cultura de la lectura, es decir, que la ciudadanía lea sin un fin académico. Son lecturas académicas obligatorias, lo que se lee, lo que leen los niños en la escuela, los chicos en los colegios, en las universidades, incluso en los posgrados y ciertas lecturas obligatorias laborales. Por lo tanto, no se trata de un hábito de lectura que tiene como componente la libertad, el gusto por la lectura. Nosotros queremos cambiar ese gusto o esa resistencia a la lectura de libros por una búsqueda de lecturas agradables y nutritivas. El lanzamiento oficial del Plan Nacional de la Lectura será este martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural El Cuartel del municipio de Ibarra. Las primeras actividades de esta propuesta serán la socialización del plan, publicación de obras, serie de incentivos y el establecimiento de alianzas con los gobiernos autónomos descentralizados, universidades, escuelas, colegios y otros ministerios. Se prevé que en el 2018 este plan entre con fuertes actividades en la sociedad ecuatoriana. Así es, la invitación está abierta. El día de mañana a partir de horas de la tarde se realizará ya el lanzamiento del Plan Nacional de la Lectura y del Libro, que por cierto lleva este nombre insigne, José de la Cuadra, y que bueno, luego estaremos evaluando los resultados de este plan. Vamos a continuar con más información, nos vamos hasta el centro del país y les contamos que en las faldas del Nevado Chimborazo fue el escenario en el que se desarrolló el primer Chacu, palabra quichua que significa captura. Este evento realizado el pasado jueves en horas de la mañana marca un hito histórico para nuestro país en relación al manejo sostenible de la vicuña, especie reintroducida hace 30 años. La fibra obtenida de la esquila de estos especímenes será comercializada en mercados internacionales con el objetivo de beneficiar económicamente a las comunidades en apego a las resoluciones del Convenio Internacional de la Vicuña, firmado en el año de 1979 en Lima por Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Perú. La conservación de esta especie constituye una alternativa de producción económica para el poblador andino. Estamos felices de que se nos permita incursionar en este aspecto. En la actualidad hemos creado prendas de lana de borrego, de llama y de alpaca, y sería la primera vez que lo vamos a hacer en Vicuña, señaló María Inga, artesana de Pulingui, Chimborazo. El ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, fue el primero en verificar el método de captura y esquila de 50 vicuñas, de las cuales se obtuvo 5 sacos de lana. Al iniciar esta actividad, recibió en sus manos el primer vellón esquilado en el Chacú y en el Ecuador. Serán 30 comunidades de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar las que se beneficiarán directamente de este proyecto. Nosotros estamos listos para ayudarlos y a largo plazo esperamos la exportación de estos productos requeridos en el extranjero, recalcó. El precio de las prendas de vestir elaboradas en fibra de vicuña pueden variar dependiendo del país. Por ejemplo, en China pueden comercializarse hasta en $20,000, mientras que en Europa una prenda completa llegaría a costar más de $45,000. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en todo el territorio continental ecuatoriano. 53 millones de dólares de la comunidad internacional se invertirán en 6 provincias de la Amazonía a través del Programa Integral Amazónico. El pasado 7 de septiembre, en compañía de la canciller María Fernanda Espinosa, los ministros Tarcisio Granizo, de Ambiente, y Vanessa Cordero, de Agricultura, y Arnaud Peral, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las autoridades provinciales y locales de Puerto Napo, el presidente nacional Lenín Moreno hizo el lanzamiento del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. Será el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo quienes trabajarán con 53 millones de dólares en las áreas de conservación de la naturaleza, así lo detalló el presidente Moreno. Este programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible lo implementaremos en varias comunidades de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbío, Zamora y Loja. El programa complementa las iniciativas Sociobosque y la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. El Ecuador tiene 54 áreas protegidas. Es uno de los países del mundo que más áreas protegidas tiene. Intervendremos además 14.500 nuevas hectáreas, que las integraremos esta capacidad conservacionista y productiva. En cuanto a la Agenda de Transformación Productiva, apoyamos y promovemos el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía alimentaria, minimizar los impactos ambientales y reducir la pobreza. Vamos a volver la mirada al campo. Se espera que el programa tenga un impacto en las provincias Morona, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Loja. En horas de la noche, autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio acompañaron al presidente Lenín Moreno en el recorrido por el Parque de Tena. Allí, el primer mandatario pudo conocer la senda histórica. Al interior del mirador en el Parque Lineal de Tena, que es un complemento de la ruta histórica cultural que construyó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La senda es en memoria de los primeros habitantes de la ciudad de Tena, a fines del siglo XIX y sus descendientes. Con esta importante noticia de la Amazonía ecuatoriana, nos vamos hasta el ámbito internacional. Les contamos que Encuentro de Artistas y Gestores Culturales Ecuatorianos se realizará en Nueva York el sábado 16, domingo 17 y el próximo 23 de septiembre, organizado por el Centro Cultural Ecuatoriano Americano Ayasamana y la Red Apoyo y Participación. Evento que contará con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Consejo para las Artes de Queens, el Consulado General de Ecuador en Nueva York y Televisión Ecuatoriana Internacional. El Encuentro de Gestores Culturales reunirá a los ecuatorianos que hacen cultura en Nueva York y otros estados. Según datos del Viceministerio de Movilidad Humana de 2015, existen en Estados Unidos alrededor de 1.300.000 ecuatorianos que vienen haciendo y disfrutando de cultura a pesar de la distancia. Expresiones del integrante de REAP, Jorge Miranda. La mayoría de esos ecuatorianos, casi la mayoría, lo hacen en el área de Nueva York. Los ecuatorianos, a pesar de que estamos lejos, a pesar de que quizá no hemos visto nuestra tierra por muchos años, seguimos haciendo cultura, asistimos a eventos. La comunidad migrante ecuatoriana es bastante dinámica, es bastante activa. Es más, para las fiestas de agosto, solamente en el área de Nueva York se dieron decenas de actividades culturales organizadas por diferentes organizaciones, por diferentes individuos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, representada por el licenciado Camilo Restrepo, apoyará estos eventos en el exterior, mientras que Miranda indicó a Zona Cultura que en el encuentro hablarán sobre la creación de una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el exterior. Para reiniciar el diálogo y explorar posibilidades de establecer una Casa de la Cultura acá. Justamente en el encuentro queremos que se exponga esa posibilidad y ver la aceptación que tiene la Casa de la Cultura con respecto a que se abra un núcleo en el exterior. Durante el encuentro se analizará de manera participativa la situación actual de la cultura ecuatoriana en Nueva York y la de sus actores. Se presentarán oportunidades potenciales entre los gestores y con instituciones culturales y se buscará construir propuestas conjuntas que beneficien a la comunidad ecuatoriana. Bueno, continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana y 18 minutos. Actualizamos el detalle de la información en el tránsito de la ciudad. AMT informa, ya se encuentra activado el contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Valle Quito. Precaución al momento de conducir. Vamos con más detalle de información sobre la música. La Orquesta Filarmónica de Cali desarrolla una temporada de conciertos desde el 13 al 16 de septiembre bajo la dirección del maestro Adrián Chamorro. Y como solista invitado está el violinista ecuatoriano Santi Abril. El evento musical será matizado con el concierto para violín de Tchaikovsky en re mayor, en la que se disfrutará del primer movimiento Allegro moderno, el segundo movimiento Casoneta andante y el tercer movimiento Final Allegro bizzicismo. Y como intermedio se hará presente Ludwig van Beethoven. El violinista cuencano Santi Abril, que en el mes de junio de este año estuvo participando en la Orquesta Joven de España, en esta ocasión ha sido invitado a Cali e informó a Zona Cultura sobre su participación, en la que realizará 4 conciertos como solista. El reto en esta ocasión es presentar el concierto para violín de Tchaikovsky, exigente y uno de los más bellos para violín. Conectar o crear un vínculo entre todas estas demandas técnicas y la gran cantidad de emociones de una manera noble y sutil. Por otro lado, puedo decir que este concierto, al igual que muchas otras grandes obras de la historia musical, en su momento sufrió muy grandes críticas y muy severas, por cierto, ya que en sí misma representaba una gran novedad para el público de la época. Tal vez fue muy incomprendida en ese entonces. Sin embargo, logró superar todas las barreras y hoy en día es uno de los conciertos más populares y que más se interpretan en los grandes escenarios a nivel mundial. Abril además mencionó que la música es un lenguaje universal. Sin embargo, él llevará desde Ecuador un sonido original que ha estado tras la búsqueda durante muchos años y una interpretación con personalidad auténtica y propia. Y sobre todo que demuestre los sentimientos y emociones que me ha transmitido el aprendizaje de estas maravillosas obras musicales. Me siento muy orgulloso y es muy gratificante que se me dé la oportunidad de demostrar el enorme talento y profesionalismo que existe también en Ecuador. Santi Abril es violinista ecuatoriano, nacido en la ciudad de Cuenca, graduado en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. En el 2010 se trasladó a Madrid para cursar estudios de alta formación profesional en la Escuela Superior de Música y actualmente es parte de la fila de primeros violinistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y maestro de violín. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en todo el territorio continental ecuatoriano. La magia del clarinete sin duda te fascinará. El sonido y su melodía te transportarán a esos sueños que quieras alcanzar. Te invito a participar del 5º Festival de Clarinete que se realizará en la ciudad de Quito y ven a disfrutar de un buen ambiente musical. Quinto Festival Internacional de Clarinete Quito de Centro del Mundo es un evento que está enfocado hacia el desarrollo del clarinete en el Ecuador. Por esta razón vienen maestros de Venezuela, Argentina y también de Ecuador a dar clases magistrales, hacer charlas, conferencias y participar también dentro de los recitales y conciertos que se realizarán desde el 18 de septiembre al 22 de septiembre. La sede para las clases maestras es el Conservatorio Nacional de Música. Los recitales se van a realizar en el Auditorio de la Sinfónica Nacional el día lunes 18, martes 19 a las 7 de la noche y el miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, ahí teníamos esta información, la participación de Diana Gallegos, quien organiza el 5º Festival Internacional de Clarinete Quito, Centro del Mundo. Esta actividad, les quiero comentar, se realizará del 18 al 22 de septiembre aquí en la ciudad de Quito y participan los países Venezuela, Argentina y, por supuesto, Ecuador. No se olvide, del 18 al 22 de septiembre aquí, Quito, Centro del Mundo. Thank you. en la casa. Son ya las 7:25 de la mañana y seguimos. 27 años de quehacer poético se condensan en Cierta manera de la luz sobre el cuerpo, la primera antología y última obra de Aleida Quevedo. Han pasado ya 27 años desde que en 1989 Aleida Quevedo hiciera su primera publicación. Ahora, al paso de los años, la obra Cierta manera de la luz sobre el cuerpo presenta el pasado y presente de esta escritora quiteña. En el voluminoso libro de 546 páginas y publicado en la colección Palabras Claves del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público podrá encontrar diversos temas que en su momento despertaron la curiosidad de Quevedo, quien con poesía intentó contestarlas. Primero, a mí me ha servido para poder reafirmarme en temas fundamentales como, por ejemplo, el tema del cuerpo como un territorio de exploración, de goce, de placer, de dolor, de creación. La libertad en la escritura, que es algo que yo exploro mucho, el tema de la enfermedad y la muerte, el tema del amor y la soledad, esos han sido como constantes a lo largo de todos estos 27 años de trabajo y de estos 9 libros. Así es como se constituyó esta obra, que a juicio de Quevedo fue difícil su elaboración, pues tuvo el trabajo de seleccionar qué poema entra y cuál no en esta antología. Ha sido muy difícil porque yo creo que todo escritor, cuando decide reunir su obra, tiene que enfrentarse necesariamente no solo mirarse a un espejo, sino hacer una mirada interior para ser sumamente autocrítico y depurar muchas cosas. Si bien es cierto, está, diríamos, el 95% de lo que yo he escrito a lo largo de estos años, también dejé muchas cosas y saqué muchas cosas fuera que consideraba que no estaban como en el nivel de lo que yo pretendía comunicar en este libro. Entonces ha sido una autoexigencia, una introspección, un mirarse, una autocrítica, una autorreflexión muy fuerte. Esta compilación contiene 9 libros, de los cuales tan solo el último es inédito. El resto se trata de reediciones. La publicación se realizará el próximo jueves 21 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, Quevedo realizará otras presentaciones en las Casas de la Cultura de Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Guayas, en donde se podrá adquirir la antología al precio especial de $10. Una vez concluidas las presentaciones, la autora señala hacer un silencio literario para dedicarse a la gestión cultural con otros autores y la reedición de algunas de sus obras traducidas al alemán. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28. Ustedes acabaron de escuchar quizá una voz que solamente la tenemos en las reporterías del noticiario de Zona Cultura. Hoy de poco se va uniendo ya a nuestro espacio informativo de Zona Cultura y vamos a darle la bienvenida a Lisbeth Ábalos. Bienvenida, pues hoy ya tuviste la primera experiencia. Muchas gracias, es un placer y una super experiencia estar aquí viendo cómo se hace en vivo todo esto y es muy chévere, ¿no? Conocer el trabajo de nuestros compañeros. ¿Qué tal la experiencia? Realmente estoy con el corazón a 1000 por hora. Bueno, hoy Liz será parte ya de nuestro espacio informativo de Zona Cultura, así que bienvenida, y las cosas pues a veces como que resultan un poquito distanciadas la una de la otra, estar tras de los micrófonos preparando las notas informativas para que pueda disfrutar nuestro público, y otra es estar pues ya aquí frente al micrófono, ¿verdad? Sí, realmente es, como lo digo, ya parece que estoy hablando con todos ustedes. Entonces, espero y compartir este tiempo, que sea muy agradable y darles la información correcta. Bueno, y cuando son ya las 7 de la mañana con 29 minutos, nos vamos a separar por un instante, pero ya regresamos con más información, a la vez que le hacemos la cordial invitación para que marquen al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios.

Para él, la historia sirve de forma de metáfora para comprender cómo el Estado llega a designar el lugar del individuo en la sociedad. Bueno, a mí me interesaba mucho representar cómo el Estado y cómo el gobierno influyen directamente en las familias, ¿no? Uno piensa que el Estado es algo muy grande y muy lejano, pero en realidad ellos son, el gobierno es quien decide quién es de buena familia y quién es de mala familia, ¿no? Quién es gente de bien y quién no es gente de bien. Entonces eso está determinado, es una estructura totalmente racial, entonces especialmente en Latinoamérica, en Quito y en Ecuador es muy poderoso eso, ¿no? Entonces, si eres longo, si eres cholo, si eres indio, tienes muchas menos posibilidades de entrar en la escala social, de tener mejores trabajos o mejor ingreso, ¿no? Entonces, eso, y eso decide el Estado, que es un Estado racista, discriminador, que hace eso, ¿no? Que es quien decide eso. Las proyecciones se realizarán del 14 al 17 de septiembre. Minutos antes de su proyección y como aporte a la memoria se exhibirán los cortometrajes Tesoros del Archivo, Noticiero Ecuador Ocaña y El Terror en la Frontera de Luis Martínez Quirola, ambos producidos en 1928. Las funciones serán el jueves 14 de septiembre a las 7 de la noche, el viernes 15 y sábado 16 en dos funciones, 5 de la tarde y 7 de la noche en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36. Recuerde que usted se informa a través del noticiario de Zona Cultura, a través de los 940 amplitud modulada y también en la página www.radiocce.com. Aquí usted nos puede mirar y escuchar. En la www.radiocce.com también les acompañamos, así como en los 100.9 FM. Todos ustedes son bienvenidos a ser parte de este noticiario. Recuerde que estamos ya en los minutos. Si usted tiene información que compartir con nosotros, puede marcar al 2220-966, 2220-966. Seguimos con más información. En estos años, las guerras en Medio Oriente y África han causado una gran ola migratoria. Frente a ese contexto, el artista Pavel Hayes toma partido desde la pintura con el mural Travesías y Naufragios. Con el azul del mar y del cielo, el muralista Pavel Hayes presenta el éxodo actual de los pueblos que por guerras, pobreza o persecución cruzan países, océanos y continentes y que son retratados en esta obra, denominada Travesías y Naufragios, presentes en la Casa Hayes, reciente inaugurado centro cultural de la ciudad de Quito. En esta serie de murales, el público se encuentra con rostros cansados, despiertos y otros que emergen desde abajo como buscando una bocanada de aire. Su autor, el artista plástico Pavel Hayes, nos cuenta más sobre su trabajo. El tema fundamental es las migraciones, que en el momento actual como que se vuelve dramático porque son millones de seres humanos que están fundamentalmente moviéndose por el mundo, en el caso de los países árabes, en este caso todas las poblaciones que incluso de Libia que quieren pasar al Mediterráneo, es decir, un drama humano donde la humanidad naufraga a vista de todos los poderes, digamos, de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea. Según el articulista Leonardo Parrini, en este trabajo emerge la imagen insumisa plasmada en un arte insurreccional que denuncia la injusta realidad de los excluidos y vilipendiados. Este trabajo está de forma permanente en los muros del Centro Cultural Casa Hayes. Usted puede apreciar estas obras visitando estas instalaciones ubicadas en la calle Juan Larrea y Río de Janeiro esquina, en el barrio América, detrás del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así que, bueno, la invitación está abierta. Vaya y visite la Casa Egues, que se encuentra detrás del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y pueda observar este mural denominado Travesías y Naufragios. Y cambiamos un poco el ámbito de la información cultural. Ahora nos vamos con el tema de la música y les contamos que el 13º Festival de Música Contemporánea se inaugurará mañana, martes 12 de septiembre, en el Centro de Arte Contemporáneo. Conozca a continuación detalles sobre este festival. El Festival de Música Contemporánea fue creado en 1987. Es una iniciativa que combina música con artes visuales. Este año, la 13ª edición del Festival de Música Contemporánea fue elegido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como festival emblemático. Solo existen 6 festivales dentro de esta lista, junto con el Festival de Poesía Paralelo Cero, el Festival Internacional de Cine Documental EDOC, entre otros. Mauricio Proaño es director general del festival y uno de los participantes de esta noche. Nos cuenta que hay varios invitados internacionales, como Bastard Noise, Nicholas Collins o Francisco Lozano de México, todos ellos con diferentes propuestas experimentales. Ahora también se ha abierto a otras tendencias que no solo son académicas, sino también de artistas que están haciendo cosas innovadoras y que combinan la música, el sonido también con audiovisuales, por ejemplo. La 13ª edición del Festival de Música Contemporánea dura 4 días, desde este martes 12 de septiembre al sábado 16 de septiembre. Estos conciertos incluyen música electroacústica, videoarte, arte sonoro, instalaciones audiovisuales, esculturas sonoras, música experimental e improvisación libre. La programación incluirá conciertos, charlas, talleres en varios escenarios de Quito, como el Teatro Variedades, la Casa de la Música y el Centro de Arte Contemporáneo. Este martes 12 de septiembre se inaugura el festival con las presentaciones de músicos ecuatorianos, entre ellos Devenir Kiponk, Apofenias, Mauricio Preaño, Eduardo Flores, Mesías Mayhuasca y Aver Castro de Perú, en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en las calles Montevideo y Luis Dávila, a las 7:30 de la noche. La entrada es libre, no falte. Para Zona Cultura, Gabriela Larre. Vamos a continuar con más información y ahora les quiero comentar sobre una particular exposición que se inaugurará ya la próxima semana, de manera precisa el próximo martes 19 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Braille y el Arte en Quito para Personas No Videntes y Videntes es el nombre de la exposición que se inaugurará en esta institución del artista plástico Lalinchi Arriaga Burgos. Con la presentación de 25 obras esculto-pictóricas textuales en alto relieve con el sistema alfabético de lectoescritura de 6 puntos en alto relieve denominada Braille, el cual se utiliza para representar a las letras, signos de puntuación, números y símbolos matemáticos, así como la grafía científica y musical, entre las obras expuestas se encuentra la colección Eclipse, 7 lunas, en donde se podrá tocar con la yema de los dedos las etapas del último eclipse solar. Obras como El Ciclista, El Salto, El Tóner, Alma Mía, entre otras. Este proyecto tiene como finalidad que las personas con capacidad visual reducida desarrollen de forma lúdica las sensaciones áptica que desarrollen los aspectos artísticos, culturales, familiares y sociales. La exposición de las obras será inaugurada el día martes 19 de septiembre de este año a las 7 de la noche y expuesta hasta el día jueves 26 de octubre del presente año. La propuesta de arte contemporáneo requiere una gran investigación. Por este motivo se ha desarrollado varias charlas conversatorios que se dictarán los días 20, 21, 22, 23 y 26 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 en la Sala de Arte Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta ciudad, lugar donde estarán expuestas las mencionadas obras. El tema de la exposición es cómo las obras de arte en alto relieve van a ayudar a que las personas con capacidad visual reducida mejoren sus sensopercepciones. La finalidad es reunir a un conglomerado de personas con o sin discapacidad visual que compartan la experiencia de poder tocar de forma táctil y o áptica las obras de arte. Las charlas conversatorios estarán dirigidos por el economista Olger Ramos Benavides, el doctor clínico Aguar Fernández y por el artista plástico Lalinchi Arreaga Burgos. Bueno, entonces nos mantenemos con ansias para poder observar esta exposición. ¿Cómo, qué contendrá? ¿Cómo una persona invidente podrá disfrutar de esta exposición? Me despierta mucha curiosidad. Yo creo que es una gran oportunidad porque muchas de las veces vemos a las personas no videntes que están escribiendo en braille y hay una posibilidad, quizá tú puedes palpar eso, pero hay que aprender también desde la forma de la escritura hasta la lectura, porque al momento de escribir utilizas ciertos puntos, pero al reverso ya los tienes que leer al revés, ¿no? Y en el caso de la pintura, ¿será una pintura braille? Yo me imagino que sí, por eso dice, o a lo mejor como está expuesto aquí sobre las lunas, el último eclipse lunar, quizá podrás leerlo y tener también ahí qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, porque imagínate tú, si pintas, necesitas contarle a la persona no vidente qué es lo que está puesto en esas imágenes. O el caso, ¿no?, con mediadores. Con mediadores también, para que te puedan decir qué es lo que está tratando de contar en este aspecto el artista plástico. Bueno, con todo nosotros tenemos esa curiosidad. Seguramente usted también, amigo oyente, que está a través de los 100.9 FM y 940 AM prendido de la sintonía, quiere resolver esa duda. No se olvide, será el próximo martes donde se realizará la inauguración de esta exposición a las 7 de la noche aquí en la institución. Así que venga, sea parte de este proyecto inclusivo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más información, 7:46, 7:46. ¿Quieres mirar al mundo de otra manera? La cafetería Cucayu te invita a participar del ciclo de cine para nutrir la conciencia, un espacio para reflexionar y mirar de forma diferente el universo que nos rodea. Ponle atención a la siguiente nota. La conciencia es sin duda una virtud muy importante dentro de nuestras vidas. Nos permite tomar decisiones responsables y tener una paz interior en nosotros mismos. Te invito a participar del evento Ciclo de Cine para Nutrir el Alma, donde se proyectarán películas que reflejan a través de investigaciones la transformación de nuestro sistema actual en algo más armónico, reflexivo y respetuoso con la naturaleza. Nadia Dalosa, organizadora del evento, comenta la importancia de realizar esta proyección de cine con el objetivo de reflexionar y mirar en la clase de mundo que vivimos actualmente. Solo son unas proyecciones de cine. La idea es sí, como un cine que te ayuda como a abrir otro tipo de conciencia con relación al mundo en que vivimos. Y creo que la película basta solo como para reflexionar sobre lo que estamos viviendo y buscar formas de cambio también. Ajá, que todo, o sea, se puede solucionar y puede haber un cambio real acá. Y creo que se está dando un cambio ya en este tiempo. Entonces creo que esto, digamos, refuerza o forma parte de este tipo de cambios que se están dando. El evento tendrá varias funciones, comenzando desde el 16, 19 y 23 de septiembre. El lugar de encuentro es en la 9 de octubre, entre la avenida Vicente Ramón Roca y Jerónimo Carrión, en un edificio de ladrillos. La podrás disfrutar a las 5 de la tarde. El costo es de 2,50. Tome la oportunidad en cada instante de estar consciente de cada momento que vive, de cada pensamiento, de cada acción, de cada esfuerzo, de cada perspectiva o de cada tarea o asignación, y estar agradecidos de haber recibido esta maravillosa virtud. Juan Espinosa, Zona Cultura. En el mundo. Vamos a escuchar al mundo y su cultura. Les invitamos en este momento a conocer sobre el artista colombiano Miguel Ángel Rojas, quien presenta en Arles, allá en Francia, su último trabajo basado en los conflictos armados de Colombia, en un video titulado Caquetá. El artista colombiano Miguel Ángel Rojas presenta en la ciudad francesa Arles su último trabajo, una instalación donde pone en escena a un soldado mutilado tras el estallido de una bomba. Los encuentros de la fotografía en Arles dedican un vasto espacio a los artistas colombianos, que se han inspirado en el conflicto armado que sacudió a Colombia durante más de 50 años. Entre las propuestas más impactantes expuestas en esta muestra colectiva figuran la instalación de Miguel Ángel Rojas. El veterano artista sorprendió hace unos años con una serie de fotos de un soldado mutilado posando como el David. Esta vez, Rojas aborda el tema de la violencia en su país con un video protagonizado por otro militar, víctima de la guerra, a quien vemos lavándose la cara con lo que queda de sus brazos. Miguel Ángel Rojas es uno de los 28 artistas colombianos que fueron seleccionados para participar en la muestra colectiva La Vuelta, que se presenta en los Encuentros de la Fotografía de Arles, que comenzaron el 13 de julio y se extienden hasta el 24 de septiembre, y forman parte de la programación en el marco del año Colombia-Francia. Nota tomada de RFI. Agenda Cultural. De la mañana, ya con 51 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, ya ha llegado el momento de invitarle a usted a que tome papel y lápiz para que anote las diferentes actividades que le vamos a poner en a su disposición aquí en el noticiario de Zona Cultura. Liz. 13º Festival de Música Contemporánea. Los asistentes disfrutarán de música de cámara, electroacústica y audiovisuales este miércoles 13 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. La entrada es de $5. Imagino Teatro hace la invitación al ciclo de clases técnicas y estilo teatral que serán parte de la formación en creación teatral desde el 18 al 28 de septiembre. También tenemos actividades de nuestros amigos, compañeros, artistas y gestores culturales en nuestra cuenta de WhatsApp. Nos invitan, por ejemplo, Jimena Mesías nos dice, el colectivo Artistas quiere hacer un homenaje a Darío Fo, maestro dramaturgo y actor italiano recientemente fallecido. Artistas presentan un fragmento de una de sus obras maestras, El misterio Buffo, de 1969. Cuatro misterios referentes a la sociedad incrédula e irreverente, el milagro del ciego y del tullido, la resurrección de Lázaro, el loco y la muerte y las botas de Cana. La temporada será del 14 al 30 de septiembre, los jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. El lugar será la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Esto se encuentra ubicado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los espejos, en el costado derecho de la Sala Demetrio Aguilera Malta. No se olvide, será desde el 14 hasta el 30 de septiembre este homenaje a Darío Fo. Y el grupo Yavirac rinde tributo a este gran exponente de nuestra cultura musical el 23 de septiembre, 19:30, Francisco Paredes Herrera, quien nació en Cuenca en 1891. Francisco Paredes Herrera está considerado como uno de los más grandes compositores de la música tradicional ecuatoriana. Cerca de 3.000 composiciones han sido contabilizadas entre pasillos, sanjuanitos, pasacalles y albazos, siendo nombrado como la máquina de hacer música o el rey del pasillo, al recordar 65 años de su fallecimiento. La entrada es de $3, así que todos cordialmente invitados este 23 de septiembre junto al grupo Yavirac. Y del 16 al 22 de octubre se realizará el 6º Minga Cuento. Esto con la participación de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta información ha sido compartida por Bolívar Bautista, quien es parte de la Red Ecuatoriana de Narradores. Así que nos mantendremos pendientes del 16 al 22 de octubre, Minga Cuento en su 6ª edición. En agenda tenemos, el grupo Visa Teatro presenta la obra A la Espera, los días 16 y 23 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nijinska. La obra presenta la historia de Manuel, quien vive frenéticamente hasta que descubre ser portador de un virus. Algunas de sus aparentemente fuertes convicciones se ponen en duda con este cambio de vida. El camino hacia la aceptación de su vulnerabilidad es largo y inmiscuye en la familia, amigos y médicos. La entrada general es de $10. Estudiantes 8, tercera edad y personas con discapacidad $5. El Teatro Ático de Nijinsky está ubicado en 20.000 y 12 de octubre en el edificio El Jirón, Torre W, piso 13. También tenemos aquí la publicación de María Moreano. Ella nos hace la cordial invitación a la última función de la obra Cómo acabar con la cultura de Dada Teatro. Esto será este próximo 13 de septiembre en la Creperola, Teatro Patio de Comedias. Recuerde que esto se encuentra ubicado en la calle 18 de septiembre y también 9 de octubre. La hora de la función será a partir de las 9 de la noche. El valor será $15, incluye copa de vino. La preventa es de $10. Recuerde, será la última función. Con esto, este grupo despide esta obra, Cómo acabar con la cultura, este 13 de septiembre. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador le invita al primer concierto de temporada a realizar el próximo 14 de septiembre en la Iglesia de Guápulo a partir de las 6:30 de la tarde. La orquesta presentará un recorrido de la música universal interpretada por jóvenes músicos ecuatorianos bajo la dirección musical del maestro Ricardo Monteros Tello. El ingreso al concierto es gratuito. También tenemos la participación de Paola Arellano. Ella en las redes sociales nos publica información sobre la Casa de las Bellas Artes. Esta institución acaba de abrir sus puertas en Bellavista. Nos dice, ven y descubre este mágico lugar lleno de color y creatividad y sé parte de los mejores talleres, workshops, exposiciones y muestras artísticas de la ciudad. Usted puede obtener información sobre este espacio que se acaba de abrir en el sector de Bellavista al número telefónico, tome nota, 09-89-77-95-34. También cuentan con un correo o un sitio web al arroba wonderbrosfilm. Esto sería en realidad en Twitter, donde pueden obtener información sobre Casa de las Bellas Artes, que acaba de abrir su espacio en el sector de Bellavista. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hasta aquí nuestra parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos vamos a separar por un instante y al regresar estaremos ya con nuestro segmento de opinión. Estarán nuestros invitados para compartir los detalles de cada una de las actividades para los cuales hemos invitado que nos pongan a consideración del público. Así es, nuestra primera invitada se trata de la directora de la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador. Estaremos hablando con ella sobre el quinto concurso Casa Erratas. Y también estaremos también junto con las personas del Derechos de Rumiñahui para hablar sobre el programa que ellos manejan. En ese lugar se denomina Las Voces de Rumiñahui, dentro del proyecto Mi Voz, Mis Derechos. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC.

un error que no está dentro de las normas. De las normas de la Real Academia, de las normas de varios lingüistas que nos han propuesto cómo se debe escribir correctamente en español. Esa es una errata, una falta ortográfica, pero también una falta gramatical. Ahora que estamos en estos momentos de que algunas veces parecería que la Real Academia es más flexible, ha dado más abierto algunos tipos de forma de escribir. ¿Cómo ustedes han recibido ese tipo de actitudes? A ver, la Real Academia no es sagrada, ¿sí? La Real Academia únicamente es una academia, la Academia de la Letra, de la Lengua, que recoge recomendaciones de una correcta escritura. ¿Y ustedes se basan en la Real Academia? No solamente en la Real Academia, sino en varios lingüistas. Porque la lengua no la hace la RAE. La lengua la hace las personas que hablan. Las personas dueñas de la lengua del español. La lengua no la hace la RAE en realidad. La RAE solamente es una entidad que nos guía para saber si es que estamos por el camino correcto o no. A veces la RAE también tiene unas equivocaciones súper fuertes en realidad. Pero es una entidad que recoge muchas cosas. Muchas personas se van en contra de la Real Academia, como por ejemplo en la última edición de su diccionario recogió el término papichulo. Pero no es porque la Real Academia quiso recoger el término papichulo, sino porque dentro de los hispanohablantes existía ya una generalización de la que utilizaba el término. Entonces, como el hablante es el dueño de la lengua, la Real Academia solamente lo que hace es... Lo formaliza. Exacto, por así decirlo, formalizarlo. De alguna forma entra aquí el derecho consuetudinario, que todo lo que se habla en este caso se convierte en una norma. No en una norma. Las personas siempre suelen salir con esa palabra no está en la RAE, no está en el diccionario. Y no, o sea, no es eso, sino la palabra existe. Es solamente el simple hecho que alguien la diga. La diga. La palabra existe, las palabras son de las personas que las hablan, ¿no? La RAE solamente nos da ¿Tiene poder la costumbre? Tiene poder la costumbre, tiene mucho poder. Si es que no, el español no fuera lo que es ahora. El español, para ser lo que es ahora, ha pasado por muchísimas modificaciones, y entre esas son las costumbres y son las cosas que se han ido dando, ¿no? Esto de que los hablantes imponen, más bien dicho, lo que está correcto. Ahora, un poco para ejemplificar esto y de una forma, creo, atrevida, si pusiéramos la palabra aigan de forma en costumbre y que se difunde y que llega a un punto en el cual ya ha sido muy utilizada, la podríamos ver en la RAE. Verás, justo hace unos días estaba leyendo un estudio que realizaron. Aiga estaba institucionalizado en el siglo XIX, existía la palabra aiga, por varias, por las variantes del verbo haber, ¿sí? La gente lo decía mucho, el aiga. Entonces, no está del todo mal, ¿sí? No la tenemos en la RAE, es un término en desuso, porque ya no se lo utiliza, porque ya se ha impuesto el ay, no hay el aiga, pero existió. Y en los ciudadanos de a pie existe todavía. Entonces, yo no me asombraría, yo no soy purista, yo no soy una purista de la lengua, en realidad no me considero una purista de la lengua. Y para mí, yo sería súper feliz que la RAE diga, está aceptado el aiga, y todo el mundo salte y grite y diga, no, ¿por qué pusieron el aiga? Pero yo sería súper feliz, porque muchos ciudadanos de a pie utilizan el aiga. Entonces, incluso yo como para reírme de las personas, de los puristas, utilizo mucho el aiga. Entonces me dicen, no, tú eres una correctora de textos, ¿cómo vas a utilizar? Porque quiero. Sí, entonces, el aiga estaba es una palabra en desuso, puede volver por su frecuencia de uso. Entonces no está tan mal dicho. Ahora sí tenemos que ver y en mal dicho, ¿no? Pero en el momento de escribir nosotros también tenemos que ver que se entienda. Entonces no todo el mundo va a entender el AIGA, ¿sí? Así que tenemos que hacer un texto que entienda generalizadamente todo el mundo y para eso están los correctores de textos. Bueno, pues entonces, ¿en cuyo caso la errata haría caso a la norma de cómo entiende la gente? Haría caso a la norma, sí, a la norma, a lo correcto, a lo... No solamente, como les dije, no solamente la RAE, tenemos muchos otros diccionarios, como el de María Moliner, por ejemplo, que es un diccionario completísimo, que recogen palabras que incluso la RAE no recoge. Entonces, si es que el autor de la fotografía nos dice, hey, el error está aquí, y me basé en tal bibliografía, pues no hay ningún problema, ¿no? Este es el quinto concurso de Casa Erratas que ustedes realizan. ¿Ya han podido tener una especie de impacto si la gente ya se toma las precauciones de al momento de publicar en esta época, en esta temporada? ¿Sabes que no? Todavía no llegamos a lo que es visibilizar la importancia del corrector de textos en general, ¿no? Y más en la publicidad. Todavía no hemos llegado a esa visibilización porque aún existen vallas publicitarias con muchísimas faltas ortográficas y que no hablan bien de la entidad. Puede ser que la empresa publicitaria sea otra, pero la imagen de la empresa es la que está en entredicho, ¿no? Y luego está lo que un poco también hablábamos tras micrófonos, la intencionalidad, cuando a veces se busca esa... Claro, cuando es intencional, normalmente la publicidad suele hacer notar que es intencional, ¿no? Poniendo al revés la letra, poniendo en otro color, en nuestra convocatoria incluso, hay una errata, dice casa de erratas con H, si tú te das cuenta. Y la H está en otro color, porque queríamos hacer ver que había una errata en el logotipo. Un error. Entonces, sí, existe la intencionalidad, pero la mayoría de veces no es intencional. Casi siempre la intencionalidad se da cuando cambian la C por la K. Casi siempre. Y le hacen notar. Se ha vuelto una tendencia eso, ¿no? Se ha vuelto una tendencia, sí. Tal vez en unos cuantos años capaz y aceptamos la K en vez de la C. ¿Qué pasa si los participantes de alguna forma se basan en aquellos diccionarios, no sé cómo si serán diccionarios esto que aparecen en las redes sociales, donde piden que pongan ciertas palabras que son desconocidas y su verdad, y su significado para poderlas entender y comprender? ¿Cuáles diccionarios? No los he visto. No diccionarios. En las páginas web a veces hay personas que les encanta este tipo de conocer ciertas palabras que se dan en determinadas zonas del país, por ejemplo. Tenemos diccionarios de ecuatorianismos, costumbrismos. Tenemos diccionario de americanismos, existen diccionarios, la Universidad Católica tiene un diccionario de ecuatorianismos hermoso. En donde tenemos... ¿Se pueden basar ahí los concursantes? Se pueden basar, claro que sí. Porque hay personas aficionadas, simplemente que tienen sus páginas y dicen, aquí están... No, tenemos diccionarios de ecuatorianismo. Tienen que basarse. Tenemos diccionarios de... Incluso la RAE recién... la RAE en su página web tenía únicamente el diccionario de la lengua española y el panhispánico de dudas, nada más. Uh-huh. Pero ya subió el diccionario jurídico de la RAE y subió el diccionario de americanismos. Ya está en línea eso de la RAE y podemos consultar ahí también. Amigos, yo les recuerdo, estamos junto a Elizabeth Salgado, directora de la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador. Estamos hablando sobre el quinto concurso Casa Erratas, que ya se realiza, han hecho ya la convocatoria para que ustedes participen. La premiación será el próximo 27 de octubre. ¿Cómo hace la gente para poder ser parte, postular en esta participación? A ver, debe ser mayor de 15 años, ecuatoriano, que resida en el Ecuador. Porque estamos viendo los carteles del Ecuador, ¿no? En este caso, solo ecuatorianos. Solo ecuatorianos, sí. Uh-huh. Porque tienen que enviar la fotografía al correo electrónico, acorte.se@gmail.com con las siguientes especificaciones. Tiene que ser el nombre y el apellido del autor, el número de cédula, el correo electrónico, el teléfono y su ocupación. Y tiene que explicar en 50 palabras cuál es el error ortográfico y si es que es posible, de dónde sacó la bibliografía o de dónde se basó para decir que está mal, decir que está mal el, no solamente la palabra, sino también puede ser un error de sintaxis, una coma mal puesta. Yeah. ¿Sí? Eso también es muchísimo, influye mucho, incluso influye más que la palabra mal escrita, porque cambia de tono, cambia el sentido, ¿sí? Entonces, las fotos tienen que ser inéditas y también en el correo electrónico nos tienen que especificar de qué parte del Ecuador, específicamente la dirección en donde tomaron la fotografía de la valla publicitaria o del el anuncio. Este año vamos a tener dos categorías. Siempre hemos tenido solamente una categoría, pero este año decidimos diferenciarle, ¿no? La categoría empresarial y la categoría popular. La empresarial tiene que ver todo lo que es empresas públicas y privadas, ¿sí? Y la popular es el letrero de mi vecina de la esquina que me está vendiendo papas. ¿Sí? Esas son las dos categorías. Las dos categorías tienen tres premios. Son los mismos premios para las dos categorías, pero nuestro afán es dar a la diferenciación entre lo que es la publicidad o el lenguaje, que en realidad tiene que estar normado, al lenguaje que hablamos las personas de en la parte de la de la empresa. Ahí entraría empresa pública, privada, instituciones gubernamentales, todo eso. Todo, todo. ONGs igual. Todo, ya. todas estas empresas grandes que tienen, por así decirlo, capacidad, una institución que tiene capacidad para contratar un corrector para sus anuncios, son ellas. Este año todavía no hemos hecho nada de boletines de prensa, nos ha llegado muchísimo. Han querido que hagamos de boletines de prensa y de publicaciones en la web. Todavía no hemos hecho, pero yo creo que el próximo año sí va a ser importante, porque en la red también tenemos muchísimas faltas ortográficas, no del usuario común, ¿no?, sino de las empresas privadas o las empresas gubernamentales, que han tenido varios errores en realidad. ¿El tema de nombres también podría entrar aquí o no? ¿Nombres de personas? No, son nombres propios. Los nombres propios se escriben como quieran. Como lo haya puesto en el registro civil. ¿Y cómo les ha ido en los anteriores 4 años? ¿Sabes que nos ha ido bien? No hemos tenido mucha convocatoria, pero sí existe un grupo de personas que todavía se fijan en esas cosas, ¿no? Y queremos llegar a más personas, por eso estamos haciendo una campaña un poco más grande, llegar a más personas para que las personas se fijen más en esto. Yo cuando les hablo de la casa de ratas, las personas tienden a empezar a ver todos los letreros. Se activan los sentidos. Exacto. Y leen. Entonces, sí, nosotros queremos llegar a más personas. Este año parece que va a tener, sí, nos ha llegado más fotografías. Y bueno, esperamos que tengamos una convocatoria más amplia. Perfecto, amigos. Entonces, todos activar nuestros sentidos para esta casa de rata. ¿Hasta qué fecha máxima puede uno enviar los trabajos? A ver, esto es hasta el 20 de octubre. 20 de octubre. Sí. Tenemos buen tiempo todavía. Hasta el 20 de octubre tenemos oportunidad. Del 20 al 27 nosotros ya nos ponemos de jurados a decidir cuáles son las fotos ganadoras, cuáles son los peores horrores. ¿Qué hacen con los ganadores? ¿Qué hacemos con los ganadores? Les entregamos los premios. Y aparte del premio, ¿hay algo más que, no sé, difundan, vayan haciendo algún texto de qué es lo que ha ido? Claro, en realidad nosotros publicamos en nuestras redes sociales y en nuestra página web las fotos ganadoras, siempre. Y el día de la premiación las fotos van a estar en exposición, ¿sí? Estábamos viendo si es que hacemos una exposición de unos 4 o 5 días para que las personas puedan ver esto, pero en nuestras redes sociales y en nuestra página web van a estar subidas todas las fotografías ganadoras. Ahí imagino también tendrán las bases. Tenemos las bases. ¿Cómo en nuestro Facebook es Acorte S. Y en nuestro Twitter es acorte-s.

Bueno, buenos días, mi nombre es Matías Valencia y yo también participo en esto del programa de las voces de Rumiñahui. Así que, sí. Y buenos días, yo soy Benji Ortiz y somos actores de las voces de Rumiñahui, exactamente. Las voces de Rumiñahui es un programa que se desprende de el proyecto Mi Voz, Mis Derechos, ¿verdad? Sí, buenos días, mi nombre es Paulina Topón. Claro, exactamente como tú lo decías, Las Voces de Rumiñahui es un programa en el cual nosotros como Consejo de Protección de Derechos impulsamos para la actoría social de todos nuestros actores que son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres. Es un programa más que todo donde interactúan haciendo conocer todos los temas de derechos que nosotros les impartimos en un taller de capacitación que les damos todos los días jueves a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuál ha sido el objetivo de este proyecto? ¿Qué es lo que han buscado cuando nacieron? A ver, en primera instancia nosotros nacimos en el programa, no en el programa, nacimos en la radio de ¿cómo era la radio? Se llamaba Ecos de Rumiñahui. Entonces, el objetivo este era la participación de la actoría social, de todos los grupos, como le acabé de mencionar. Uh-huh. En segunda instancia, salimos de esta radio por temas de presupuesto y ahora estamos trabajando en la radio de la ESPE. Nuestro objetivo principal es esto, como le decía, la integración de todos los actores, la participación más que todo de todos nuestros actores para que den a conocer temáticas, como ya le mencioné, acerca de los derechos humanos. Y bueno, en este diálogo se nos unen otros actores. Estamos junto, Carolina Cadena. Codena. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la participación de ustedes dentro de este proyecto? ¿Nos comentas, por favor, Carolina? Sí, claro. Yo he participado en el Expreso Juventud, que es un programa en el cual se recogen las opiniones de los adolescentes, de los jóvenes, respecto a temas de la actualidad o temas de derechos humanos. E igual participamos en algunos talleres, realizamos nuevas ideas y participamos y apoyamos con lo que podemos en el Coproder. Paulina, ¿por qué no se quedaron generalmente en ese tema de los derechos? Se suele realizar actividades como talleres y bueno, generalmente hasta ahí, pero ustedes fueron a hacer un programa. ¿Por qué ese paso más allá? Porque uno de los proyectos que tenemos son dos proyectos que tiene el Consejo de Protección de Derechos, pero se desprende en varias subactividades y uno de los proyectos es el tema de la actoría social con el tema de la radio. Entonces nosotros con este espacio que nosotros les damos a nuestros actores queremos que ellos participen, como se dice, el proyecto es de actoría social, entonces queremos que ellos estén con nosotros, participen con nosotros. Nosotros, como le mencioné, formales en temáticas de derechos humanos, porque esta sociedad en sí tiene implantado en su mentalidad el tema de la discriminación, el tema del machismo. Entonces nosotros, si es que cambiamos la forma de pensar de una de nuestras personas, de nuestros actores, actoras, estamos cambiando, se podría decir, desde mi forma de pensar el mundo, del mundo machista, el mundo discriminatorio. Entonces ese es nuestro objetivo en sí. Por un lado, ustedes tendrían un impacto directo con las personas que trabajan en el tema del programa de radio, pero también está ese otro impacto con las audiencias. ¿Han tenido ese contacto con ese sector poblacional? ¿Cómo han recibido sus propuestas? Sí, efectivamente, en la radio en la que ahora estamos participando es en la radio de la ESPE, entonces ahí tenemos mayor participación de los jóvenes, porque es una instancia donde está la universidad, entonces ahora tenemos mayor apertura de los jóvenes. Cuando estábamos en la radio Ecos de Rumiñahui teníamos más apertura porque se desarrollaba en una frecuencia FM, entonces ahora por ser el tema de que estamos en frecuencia del internet, no hemos bajado, se podría decir, hemos subido la audiencia, pero para de nuestros actores jóvenes. Pero sí, sí hemos tenido, tengo el conocimiento, no he estado desde el inicio cuando se conformó el Consejo de Protección de Derechos, yo recién estoy hace 8 meses aquí trabajando en el Consejo y sí, tengo conocimiento de que tenía bastante frecuencia. Matías, Veo que eres el más pequeñito en edad, ¿no? En tamaño, sí. Por favor. Coméntanos esa expectativa que tú tienes al momento de participar en este gran proyecto Mi Voz, Mis Derechos. Bueno, para mí es algo único porque nosotros prácticamente ahí expresamos las cosas que queremos de parte de los niños. Yo participo en la Radio Arcoíris. Los niños damos ideas, tal vez, como algunos mencionaban, que los niños vemos de otra perspectiva las cosas y podemos así dar muchas ideas, supóngase, para el tipo de derechos, así. Nosotros lo expresamos sin que nadie nos diga que algo está mal, así. Así que eso me parece muy bueno en esto de la Radio Arcoíris. ¿Cuál ha sido esa fortaleza más grande que la pones a consideración de la audiencia en el programa radial? Bueno, para nosotros ha sido también la parte de los derechos, el respetar también a las mujeres, a las personas con discapacidad y todas esas cosas. Uh-huh. A ver si es que nos comentas también, no sé si estabas dentro de los que nombré, Giovanni Córdoba, sí, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, primeramente agradecer a Radio de la Casa de la Cultura por la apertura en este espacio que es de vital importancia para el fomento y la difusión de la cultura a nivel nacional. Y pues bueno, un poco comentándoles que iniciamos ya con este impulso de gira de medios, ¿no? Para dar a conocer este proyecto hermoso que surgió desde la voz y desde las necesidades de la ciudadanía en el Cantón Rumiñahui, como lo es el programa radial en general, Las Voces de Rumiñahui, con sus diferentes programas y segmentos para cada grupo de atención prioritaria que trabajamos desde el Coproder. Pues un ejemplo claro de esto, y yo creo que más adelante nos podría explicar ya más detalladamente Benji, nuestro actor. Él fue uno de los que, y juntamente acá con los compañeros igualmente, iniciaron este proyecto desde la semilla, ¿no? O sea, desde el proyecto, desde cómo se formuló, desde cómo se hicieron las primeras emisiones de prueba, ¿no? Y de ahí pues nosotros, el equipo técnico, hemos retomado, hemos ido tomando la posta para seguir sacando adelante este proyecto que, en definitiva, como lo comentaba antes mi compañera Paulina, pues es un proyecto que nace bajo la necesidad primero de los derechos, ¿no? Y también, ¿por qué hacer un programa de radio, ¿no? Y por qué no hacer tal vez un medio impreso o programas televisivos o algo así, porque la radio tiene esta apertura de ser un poco más democrática, ¿no? De poder realizarse y que llegue a la audiencia que realmente le interesa los temas sociales, ¿no? Partimos desde una concepción netamente de radio comunitaria, nos consideramos una radio comunitaria. Aquí los compañeros, las actoras y los actores son los que se les dan pequeños insumos y prácticamente con ellos marcha el programa. Elegimos las temáticas, la música, los temas de que vamos a hablar, elaboramos la pauta. Entonces, la finalidad a largo plazo de esto es precisamente eso, ¿no? Que haya un empoderamiento por parte de ellos para que ellos puedan realizar el programa y, ¿por qué no?, replicarlo más adelante. ¿Hay alguien quien les apoye económicamente para fortalecerse? No, el Coproder precisamente en temas financieros es netamente autónomo y nos basamos también en firmas de convenios. Precisamente el programa Las Voces de Rumiñahui nació bajo un proyecto, me parece que fue organizado por el Churo, si no estoy mal, por el Choro Comunicaciones, y ellos fueron como que los que dieron este impulso para generar este proyecto. Nos manejamos así, mediante colaboraciones, apoyos con otras instituciones y pues con presupuesto igualmente netamente del Coproder. Ahora, no sé, Benji, si tú nos puedes comentar cuáles serán ya, si nos dices a corto, mediano o largo plazo, estas proyecciones que ustedes tienen como organización. Bueno, hemos ido desde ya cumpliendo varias proyecciones o varios objetivos, y uno de ellos es también hacer cine. Hace un tiempo se nos incluyó o nos ayudó una comunidad que se llama Ojo Semilla, y con ellos hicimos cine comunitario. Y de hecho ganamos un premio internacional, me parece que en Argentina, con uno de los cortos que se hizo. Fueron 3 cortos. Bueno, todos estos programas se dividen con el apoyo de las partes importantes de la sociedad. Entonces están las mujeres, las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, niños y jóvenes. Entonces fueron 3 cortos diferentes que se hizo para los diferentes grupos. Y uno de ellos, exactamente el de mujeres, ganó el premio. Entonces, se va cumpliendo los objetivos y vamos proyectándonos a más cosas. Todavía tenemos proyecto de seguir haciendo cine comunitario. Lo chévere del cine comunitario es que, por ejemplo, para hacer esto, se preguntó a las personas que nos apoyan cuáles eran los problemas que nosotros veíamos en nuestra comunidad. Entonces, se trata de eso. La radio comunitaria Se trata de la actoría social, de la participación ciudadana, de nosotros poder decir con nuestras voces qué es lo que hace falta y qué es lo que nosotros vemos mal. Entonces, básicamente ese es nuestro objetivo, seguir preparando a las personas y seguir uniéndolos a nosotros para que ellos digan qué es lo que ven que falta. Y bueno, nos comentaba un poco Paulina sobre el impacto en el tema de los jóvenes, ¿no? Pero, ¿y qué ha pasado con ese otro sector prioritario de la población, adultos mayores, niños? ¿Cómo ha sido esa relación con ese sector? O sea, sí, como te comentaba, estamos igual, trabajamos con todos estos grupos de atención prioritaria, adultos mayores, personas con discapacidad. Igual hemos tenido la mejor de nuestras acogidas hasta este grupo, en especial al grupo de las mujeres, como le comentó uno de mis actores, Benji, ganaron un premio. Ese premio nosotros lo presentamos en el Salón de la Ciudad del municipio del Cantón Rumiñahui. Hicimos esta presentación de este cortometraje que ganó nuestras actoras, las mujeres. Y sí, hemos tenido bastante apertura con todos estos grupos de atención, porque ese es nuestro objetivo, trabajar con todos ellos para formar un mundo mejor. En este tema de la actoría social de las personas adultas mayores, el Copoder netamente trabaja también con sectores rurales cerca del Cantón Rumiñahui, ¿no? Entonces, justamente iniciamos me parece que fue la semana anterior, ¿no? Visitamos algunos programas sociales que ya existen, que trabajan con personas adultas mayores, y pues de ahí vamos vinculando, ¿no?, a la gente. Les invitamos, les damos a conocer qué es el programa, qué es el Copoder, y ellos, pues por voluntad propia, dicen: chévere, yo quiero hacer radio, ¿no? Porque realmente es algo que ellos, sobre todo esa generación, ¿no?, creció, vivió con la radio. Entonces ellos lo ven como algo muy mágico, y como darles la oportunidad, el chance de que ellos puedan participar en radio, para ellos es algo sumamente fructífero. Entonces la gente se motiva y dice: listo, vamos a hacer radio. Y con ellos grabamos, te puedo decir, radioteatros, leyendas, pequeños consejos, tips, siempre viendo o siempre poniendo como el talante fijo este tema de los derechos, ¿no? Y también viendo desde un enfoque de igualdad, desde la parte intergeneracional, es decir, valorar tanto lo que dice él como también lo que dicen los niños y las niñas, tomando en cuenta que los dos son actores realmente y también son válidos sus puntos de vista. Perfecto. Entonces, el público, ¿dónde los puede entonces encontrar? No sé, páginas web, fanpage. Sí, precisamente. Nos pueden encontrar en Facebook como Coproder, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Rumiñahui, en Twitter como @Coproder igualmente. Y pues nuestra programación ya como tal de los programas de radio es de lunes a miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio ESPE. Es www.radioespe.espe.edu.es. Entonces simplemente se meten en Google, ponen Radio ESPE, y a partir de las 4 de la tarde de lunes a miércoles estamos emitiendo el programa Las Voces de Rumiñahui. Perfecto. Y para, si es que quieren inscribirse, los niños, niñas, adolescentes, todos los grupos actores de atención prioritaria, claro, como actores, nosotros estamos ubicados en la calle Montúfar y España, atrás del municipio, en el segundo piso. Nuestro número de teléfono es del 380-8034, donde nos pueden ubicar. 380-8034. Y por supuesto también dar este mensaje de bienvenida, ¿no?, de que en el Coproder están abiertas las puertas para que todo lo que son grupos de atención prioritaria, toda la ciudadanía pueda vincularse a estos proyectos que son de interés general, de interés colectivo, en un tema tan importante como los derechos. Las puertas del Coproder están abiertas para que puedan participar, puedan vincularse en todos los talleres, en todos los programas de radio que realizamos para fortalecer la sociedad y sobre todo el Cantón Rumiñahui. Perfecto, entonces amigos, esa ha sido la participación de Paulina Topón y también Giovanni Córdoba. Ellos son técnicos de comunicación y capacitación de Coproder. Hemos hablado sobre el proyecto Mi Voz, Mis Derechos, y también junto a los actores Carolina Codena. También hemos estado junto a Benji Ortiz y Matías Valencia. Ellos son parte del programa que lo llaman Las Voces de Rumiñahui. Muchas gracias por participar. Éxitos, sigan adelante. Gracias. Muchas gracias. Cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos, nos separamos y ya estamos con nuestro siguiente invitado a través de la línea telefónica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En este espacio vamos a conectarnos vía telefónica con el alcalde del cantón Pedro Moncayo. Él es Frank Boris Walasaki, con quien vamos a hablar sobre las actividades culturales, de manera especial el concurso de Cantando a Pedro Moncayo, que se desarrolla el 16 y 17 de septiembre. Bienvenido. Muy buenos días desde el cantón Pedro Moncayo. Un saludo fraterno a este importante medio de comunicación. Nuestro saludo respetuoso y estamos listos para atender la entrevista, con mucho gusto. Bueno, y sabemos que ustedes vienen desarrollando intensa actividad, Frank, allá en este cantón y sobre todo también este gran evento que es Cantando a Pedro Moncayo. Así que antes de conocer cada uno de los detalles de este concurso, pues quisiéramos que amplíe usted cuáles son esas actividades que se han venido desarrollando y las que lo siguen haciendo. Gracias por la oportunidad. Debo dejar de manifiesto que uno de los principales propósitos de esta alcaldía fue y sigue siendo el tema de posicionar al cantón Pedro Moncayo como un referente turístico a nivel de Pichincha, del país y de Latinoamérica. Tenemos mucho para ofrecer, mucho por qué estar orgullosos. Algunos ejemplos rápidos. Somos capital mundial de la rosa. Somos los primeros productores de flores de exportación del país. Hacemos en mayo la Feria Mundial de la Rosa, en donde fuimos reconocidos, y recordarán ustedes, cuando el Papa Francisco llegó acá, las flores de Pedro Moncayo estuvieron adornando el área donde pudo desarrollar la misa campal. Adicionalmente, y gracias también a ustedes por promover lo que se hace en los territorios, 2016 del Cantón Pedro Moncayo fue declarado a la fiesta de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Tenemos adicionalmente una propuesta de producción agroecológica importante que en los próximos meses y los próximos años será el primer productor de alimentos agroecológicos en la provincia de Pichincha en el país. Estos, entre otros elementos, el santuario, tenemos un santuario, no es una iglesia, es un santuario de Mamanate aquí en Tabacundo. Estos y otros temas ambientales, turísticos, culturales, nos han permitido ir hablando de este concepto de la economía de la fiesta. Tenemos fiesta desde marzo hasta diciembre con el Mushugnina y terminamos en la fiesta de Mama Nati, así que tenemos que aprovechar esas potencialidades que tiene nuestro territorio. ¿Cuál cree usted que son esas fortalezas para poder haber sido reconocidos tanto como patrimonio, así como también como la ciudad de las rosas? Bueno, la primera situación es que su gente, yo parto del potencial más grande que tenemos, que es nuestra gente, gente honesta, trabajadora, que se proyecta. Por otra parte, debemos considerar que los elementos naturales que la madre naturaleza nos da, el suelo, el agua, son ideales para poder producir las mejores rosas del mundo. Así que estos, sumados, combinados estos elementos, asumo de que han ayudado mucho al tema productivo. Y en el tema cultural, tenemos que valorar que el San Pedro se baila, quizá, o el Inti Raymi en toda la región, pero las características especiales del baile de San Pedro en Pedro Moncayo han hecho de que las autoridades tomen esa consideración. Tenemos más de 100 años de historia, estamos celebrando 106 años de cantonización, y esos 106 años de cantonización han hecho de que las generaciones, tras generación, vivan intensamente el tema de San Pedro sin haber incorporado demasiados elementos autóctonos de nuestra cultura. Entiendo yo, en resumen, poder comentar este tema de la producción, de la agricultura, de la fiesta, de la vestimenta, son elementos importantes que han ayudado para que sea patrimonio cultural. Y ahora usted nos decía que realizan unas festividades sumamente amplias ustedes, que van desde marzo hasta el mes de diciembre. ¿Cómo ustedes van planificando económicamente para poder salir adelante con estas festividades? Bueno, hemos asumido un calendario festivo en el cantón. Hemos asumido un calendario festivo, hemos asumido también esta ley de los feriados a nivel nacional. Intentamos coincidir, intentamos articular estas situaciones. Recuerde usted que Pedro Moncayo está al nororiente de la provincia de Pichincha, a escasos 40 minutos del Distrito Metropolitano de Quito, y nos atraviesa la Panamericana, la E28B. Es decir, hay una cantidad increíble de personas que transitan del norte al sur, del sur al norte, y necesitamos aprovechar y darle algunas opciones a la gente que puede pasar, y pasa de hecho por el cantón Pedro Moncayo. Así que es una manera de pensar y de repensar el desarrollo económico territorial desde estas fortalezas y desde esta ubicación geográfica que tiene nuestro cantón. Ahora, este 16 y 17 de septiembre ustedes desarrollan un evento que lo han denominado Cantando a Pedro Moncayo. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, permítame rápidamente, hicimos el pregón este 8, uh-huh. El 9 fue la elección de la reina. Humilde mi humilde opinión es que han sido eventos sumamente valiosos, sumamente importantes. Creo que estamos marcando un antes, un después. Debo decir, como testimonio, nos acompañó en el jurado calificador la reina de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, y al finalizar el evento, su familia, sus padres, se acercaron a mí y me dijeron: felicitaciones. Hemos estado en eventos y este nos pareció increíble por el arreglo, porque pusimos en escena las flores, el arreglo, la participación, el respeto. O sea, fue increíble y me gustó mucho, me alegró mucho de que personalidades de este nivel valoren lo que estamos haciendo en nuestro territorio. El 4x4, bueno, este fin de semana fue una locura, estoy un poco cansado, pero feliz de estar celebrando estos 106 años de cantonización. Y el evento que usted nos plantea, es una iniciativa, mire, hay una increíble, y no solo creo que es en el cantón Pedro Moncayo, sino en el Ecuador, una increíble potencialidad de talentos artísticos. Pedro Moncayo no es la excepción. Tenemos una cantidad de artistas de diferentes ámbitos, solistas, tríos, dúos, música nacional, folclórica, contemporánea, pop, es decir, tenemos una variedad importante. Y uno de nuestros anhelos ha sido tener la posibilidad de darles el espacio para que puedan expresarse. Así que ese es el objetivo fundamental de este evento, de que todas las personas que quieran inscribirse, por favor, lleguen al municipio de Pedro Moncayo, lo hagan y puedan participar en esta idea de cantándole a Pedro Moncayo. ¿En todos los géneros? En todos los géneros, ¿verdad? Se está abierto este tema y me parece importante de que se están preparando, ¿no? Ya en la En estos días me han comentado que están preparándose. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Vea, estamos abiertos para las posibilidades, lo más pronto posible, pero estamos abiertos. Ojalá no se saturen los días, ¿no? Que sería un poquito el problema. Estamos evaluando el día de hoy, tenemos una reunión con el comité, de los toros populares, de quienes estamos alrededor de este tema, porque hemos incorporado la participación ciudadana en este tema como tiene que ser. Desde esa perspectiva vamos a valorar el día de hoy todos los elementos y veremos cómo estamos en las inscripciones de este tema. Pero la invitación a todos quienes escuchan esta prestigiosa emisora nos acompañe. Es un evento para poder poner en escena, habrá todas las condiciones ideales para que le canten a nuestro querido cantón Pedro Moncayo. Ahora, estos días hay otras actividades y el fin de semana más de este evento cantando a Pedro Moncayo. Claro, la fiesta de septiembre de estos 106 años de cantonización está formalmente, digamos, desde el 8 hasta el 26. Digo formalmente porque antes del 8 ya empezaron los barrios a organizarse, a elegir su reina, su candidatura y toda la situación, pero oficialmente del 8 al 26 tenemos eventos, los toros ya se vienen después del cantando a Pedro Moncayo, habrá la feria de exposiciones, habrá una feria importante agroecológica también, habrá este tema del desfile cívico, habrá este tema del desfile militar, e intentamos cerrar con la sesión solemne donde quizá la primicia les doy a ustedes, vamos a hacer el lanzamiento de la marca Ciudad. Necesitamos ir consolidando al cantón Pedro Moncayo, tenemos una propuesta recogiendo todos esos elementos que le he comentado para poder proyectar una marca ciudad que pueda ser reconocida, así como Ecuador es reconocido a nivel del mundo, queremos que Pedro Moncayo también se vaya posicionando aún más. ¿Esta sesión solemne será a qué hora y qué día? El 26 de septiembre es el día propio de la cantonización, es a la par con el juramento a la bandera, así que en la mañana estaremos participando el juramento a la bandera y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, será la sesión solemne en el centro de convenciones, en donde tenemos un evento espectacular de lanzamiento de la marca Ciudad. Es decir que también el desfile será el 26. Sí, señor. No, el 26 es martes, el fin de semana. Ajá. Serán los desfiles. Antes del 26. Exacto, antes del 26. El 26 es martes, sin temor a equivocarme, y el fin de semana anterior serán todos los desfiles. La participación activa de la gente de Pedro Moncayo, señor alcalde. Ya, a mí me gustó mucho el pregón, le comento el pregón. Le pusimos mucho cariño, mucho empeño, como todo lo que hacemos. Yo estimo que estuvieron alrededor de unas 5.000 personas, sin exageración, participando de principio a fin del tema del pregón. En la elección de la reina, vea, el Coliseo, y creo que es la última vez que hacemos el evento en el Coliseo, porque estuvo repleto. Vamos a cambiar al centro de convenciones, donde estimamos puede llegar el doble de personas, que me parece importante ese compromiso, esa participación. Ya que topa ese tema, quería agregarle algo. Estamos siendo considerados como una de las fiestas más seguras de Pichincha y del país. Eso es muy bueno para el turista, y estamos pidiéndole a la gente que seamos buenos anfitriones. Que seamos buenos anfitriones y que no nos excedamos en nada. Eso pasó en el pregón, no pasó absolutamente nada, estuvo muy segura. En el reinado también estuvieron alrededor de unas 4.000, 5.000 personas. Se terminó el evento sin ningún inconveniente, sin una... Eso nos parece importante, porque aquí esa cultura de paz, esa cultura de ser buenos anfitriones, es importante también para cultivar el tema del turismo. Y finalmente, pues nos gustaría conocer cuál sería el objetivo del lanzamiento de la marca Ciudad. Bueno, vuelvo al principio de la entrevista. Pedro Moncayo tiene mucho, mucho, mucho que proyectar, mucho que dar. Yo tengo el honor de ser el alcalde de este cantón, uno de los cantones más importantes de Pichincha, del país y próximamente de Latinoamérica, porque aquí se está construyendo el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo. Eso va a implicar al menos 10.000 hectáreas a la producción, activarlas. Eso significa más de 50.000 empleos directos, indirectos, temporales. Es decir, aquí está el futuro. Entre las rosas, el patrimonio y la producción, vamos a lanzar esta marca Ciudad para que Ecuador y el mundo nos conozca de mejor manera. Señor alcalde, que viva Pedro Moncayo. Que viva Pedro Moncayo y muchísimas gracias por apoyar a los territorios en fomentar las acciones que estamos haciendo. Siempre las puertas abiertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que nos den a conocer las actividades que ustedes desarrollan y estaremos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno desde el querido cantón de Pedro Moncay. Bueno, le agradecemos al alcalde Frank Boris Gualzaquí por habernos acompañado desde Pedro Moncayo vía telefónica. Como siempre, a nuestros oyentes por estar haberse mantenido en estos 120 minutos de información, a nuestro equipo de trabajo también, Diego Salazar desde la cabina máster, edición Vicente Moya, en la reportería Gabriela Larrea, Juan Espinosa, producción y conducción Laura Ríos Armijos, Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana les esperamos a partir de las 7 de la mañana en 100.9 FM y 940 AM. Somos Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.